Pretender, Foo Fighters. Así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, ya está al aire la primera hora W con ustedes. Como siempre, haciéndoles compañía con buena música. Y hoy, viernes de guitarras, viernes 23 de mayo de 2025. Son las 12:05. Ya comenzó el rock en primera hora W. Cristian Coronado los saluda. Como siempre, un gusto estar con ustedes hasta la 1:00 a.m. Y saludo a mi compañero que hoy también está con nosotros, Rafael Marín. Bienvenido a primera hora W. Hola Cristian, muy buenas noches o buenos días ya para algunos, y pues nada, esta noche espero que hayan muchas peticiones en esta noche de guitarras. Claro que sí, esperamos muchas peticiones de ustedes, los oyentes, que ya saben que pueden participar en este viernes de guitarras a través de nuestro numeral Primera Hora W y nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Allí estaremos esperándolos con sus peticiones musicales. Ya escuchamos a Foo Fighters y vamos a continuar en esta playlist de viernes de guitarras. ¿Qué tenemos, Rafa? Plugin Baby de Mouse. Yeah. Yeah.

Where do we go now? Where do we go? Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, una petición de Carlos Amaya desde Bucaramanga, y continuamos con algo de Iron Maiden, The Prisoners. We want information, information, information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. We'll be right back. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away? And you feel yourself suffocating? Does the pain someone break your heart inside? You're in ruin.

de My Chemical Romance. Así vamos llegando al final de esta primera hora W. Como siempre, gracias a ustedes por estar aquí conectados con nuestro viernes de guitarras que ya está llegando a su fin. Muchas gracias, Rafa, también por la compañía. Muy buenas noches a todos y bueno, Cristian, nos estaremos escuchando en estos días. Y próximamente, desde el lunes, los estaremos acompañando nuevamente con más música. Y bueno, yo por ahora me despido de ustedes por un tiempo, pero quedan en muy buenas manos con Rafael, que estará poniéndoles muy buena música en esta primera hora W. El próximo lunes a las 12 en punto, más música aquí en W Radio. Por hoy nos despedimos y lo hacemos con Audioslave, Out of Exile. Divine.